mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes, mujeres, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado, y que les gritan siempre a sus esposos, ¡tráigannos otra bebida! El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos, como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla. Serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. ¡Adelante! Ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego, entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. Cenamos con Amós capítulo 4, verso 1 al 5. ¡Ay, ay, ay! Tal vez te suene bastante fuerte esta expresión dirigida hacia la mujer y en sí hacia todos ellos. Pero ¿sabes qué? Jamás debes desestimar la influencia que tiene una mujer en un medio cualquiera sea. La Biblia dice que la mujer edifica su casa con su carácter, con sus palabras, con sus manos. A veces, como poniendo un ejemplo, pudieron habernos dicho algo malo fuera de nuestra casa. Pero al contarle a nuestra madre, ella hace que todo cambie. Nos llevan a ver la vida desde otra perspectiva. Y en cuanto a fe, tienen un poder de influencia inimaginable. Uno puede vagar por el mundo probando de todo, pero siempre la fe que nos ha inculcado nuestra madre tendrá un efecto inmenso. Pero así también, cuando están llenas de odio, cuando sus palabras traen destrucción, su influencia es profunda. Por eso, solo recuerda lo poderosa que puedes ser en Dios y no desestimes el poder de influencia que Dios puso sobre tu vida.